puse en los pies y ya era el rey de los amigos. Pero ahora me quebré y nadie quiere nada conmigo. Y como de esto nada queda, quedado mal acostumbrado. Y el que se quiebra y nadie quiere a un quebrado. Antes me llovían las hembras y ahora me tiran por un lado. Y el que se quiebra y nadie quiere a un quebrado. Antes me daban la tienda y ahora no me echan ni un fiao. Y hasta me dijo mi abuela, vete no gusto en quebrado. Pasaron los aguaceros, la quiebra fue lenta pero segura. Y entonces vino la duda de los amigos sinceros. De lo alto me vine pa'l suelo y esta sí fue la locura. Cuando el dinero no perdura, entonces malo el hombre bueno. Y como de esto nada queda, quedando mal acostumbrado. Y el que se quiebra y nadie quiere a un quebrado. Antes me llovían las hembras y ahora me tiran pa' un lado. Y el que se quiebra y nadie quiere a un quebrado. Antes me daban la tienda y ahora no me echan ni un fiao. Y hasta me dijo mi abuela, vete no gusto en quebrado.